Buen día, Pablo. Bien. Bueno. Tato, nada, una opinión de lo que ocurrió ayer. ¿Qué mirada tenés sobre esto? Sí. No, totalmente un hecho repudiable. Creo que bajo ningún concepto el odio, la violencia pueden seguir siendo parte de la agenda política, sobre todo algo que parece ser una digamos una un mecanismo de actuación de algunos sectores. Este hecho creo que ha merecido el repudio de todo el arco político, así debería ser, los que no lo han hecho lo deberían hacer. Creo que es un hecho sin precedentes, por lo tanto es un total repudio. Creo que las diferencias políticas siempre en democracia se tienen que digamos que saldar con ideas, con proyectos y también en las urnas. No estas maneras, estos procederes, y creo que es un acto totalmente repudiable. Solidaridad obviamente con la vicepresidenta. Tato, ¿qué estabas haciendo cuando o cómo te enteraste anoche? No, inclusive tenía un viaje programado, venía viajando y cuando llegué tuve señal y todo. Me anoticié de todo, la verdad que increíble. ¿Y cuando viste las imágenes? No, por eso te es digo. Es increíble, por lo menos nos quedamos nosotros impactados. Claro, sí. Exactamente. Lo que vos decís no es una cuestión, digamos, creo que inédita aquí en el país, por lo menos en los años que tengo no he vivido ese tipo de situación. Realmente creo que no es la manera. Espero que la dirigencia política entienda que esto es un acto también contra las instituciones, también contra la democracia. No importa si son más o menos afines con la persona que sufrió el atentado. Es la vicepresidenta de la República y merece total repudio. Parece que hay, por lo menos hasta ahora, unanimidad en esto, lo marcabas vos recién, entre oposición y oficialismo, de salir a repudiar, aunque hay alguna voz disonante. No sé si leíste lo que escribió Patricia Bullrich. Justamente anoche en todos los recorridos de los noticieros que uno va mirando y va mirando las distintas expresiones, sí, medio tarde en la noche, ya creo que había pasado la medianoche el día de hoy. Ya sí. Sí, o sea, siempre acompaño, pero opino, pero esas cuestiones que siempre lo único que hacen es seguir alentando lo que justamente se quiere hacer, que es, primero, hay profundos problemas que hay que resolverlo, eso nadie lo discute, pero en paz. Con reglas claras de convivencia pacífica y en democracia. Todo lo que no esté conforme a ello, creo que no es aceptado expresarlo, menos en este momento. Tato, la última que te hago, ¿y cómo seguimos? ¿Cómo se sigue de ahora en más? Porque creo que va a cambiar, espero que cambie, yo por lo menos. Sí, yo creo que es un llamado a la reflexión, a ver de qué manera esta convivencia que todo pregona, pero sobre todo el pueblo argentino necesita, digamos, sea real, sea efectiva, sea sincera. Y que, ya te digo, que las diferencias se salden con ideas, con propuestas, con puntos de vista y definitiva en las urnas, pero no en nada que no vaya por ese camino, sabiendo que en un país obviamente conviven distintas ideas, distintas ideologías, pero hay maneras de proceder a hacer las cosas, y creo que hoy se merece, digamos, todo el país que la dirigencia entienda que esto es un acto totalmente repudiable y se deben hacer y articular todos los mecanismos, no solamente para repudiarlo, sino para evitar que sucedan, pero también en los discursos buscar bajar esa tensión permanente que se pretende hacer desde algunos sectores. Bien, Tato, gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes por contactar.